dejar de telefonearnos, de jodernos el reposo, de en otro idioma ofertarnos vendedores por acoso. Un día voy a explotar, vómito de garrafón sobre los de Movistar, Orange, Yoigo y Vodafone. Molestáis como ladillas, escocéis como un eczema, por sueldo de pacotilla insistir es vuestro lema. No podemos hacer nada, me siento paté de pato, almorrana sin pomada. ¿Cómo tenéis nuestros datos? Ah, algún día os llamaré para hablar de mi próstata. Y tengo claro lo que haré. Pondré voz de psicópata. Está bien, es para, ¿no? Y partirse. Hace tiempo que no me hablas de tu próstata. Hola, buenas noches, bienvenidos una noche más a Bipartidos de Risa. Yo soy Vera Montessori, la directora de este programa. Creo que estoy gritando mucho. Creo que estoy gritando bastante para que se me oiga desde todas las partes del mundo, incluido Corea del Norte. Tenemos a... Que parece un partido de fútbol, ¿sí? Digo. Sí, es verdad. Bueno, esta noche contamos con César, nuestro DJ particular, que nos pincha funky guapo. Tenemos a Oswi en redes sociales. Sí, aquí estoy. ¿Y eso? Contamos también, tengo de frente de UPyD a nuestro querido becario proletario. Vox, me pasaba Vox. ¿Te has pasado a Vox? Sí, no he podido. Vox, ¿cómo Pop te va el rollo va duro, marcha, eh? Sí, yeah. Pero ¿y cómo se llama el becario? ¿O le llamamos becario? Es becario, no, es que es el becario. Proletario. Sí, vale. Nos paga por trabajar, está muy bien. Qué guay. Tengo a mi izquierda al adorable Richard Salamanca, el hombre peluchable absolutamente. ¿A tu izquierda? Bueno. Bueno. Pero y aún, bueno, de izquierda según se mire. Sí. Bueno, di que estoy a tu UPyD. A mi UPyD. Y a mi extrema izquierda tengo al Tino Casal de la comedia, mi Fernando Moraño. Daros un fuerte aplauso, chicos. Gracias, soy tu tigre bengalí. ¿Es legal o es ilegal? Bueno, y bueno, ¿qué nos traemos hoy? ¿Qué nos traemos hoy entre manos? Hoy nos traemos la actualidad entre manos, ¿verdad? Sí. Vamos a arrancar con la actualidad. Yo a veces tengo la polla entre manos, pero cada uno de los suyos. Pues solo te deseo de corazón que no tengas mermas a polla. Bueno, vamos a ver. La actualidad viene a ser un suceso más o menos que se lleva a cabo en el presente. Uno detrás de otro, ¿no? Y como no podemos evitar vivir en el presente por esta tontería que dicen del carpe diem, vive el momento. Yo, coño, no puedo hacer otra cosa. Luego, ¡no puedo! La carpa diem. La carpa diem, vive en la carpa. Que está en retiro. La carpa día. La carpa día. Carpa día. Exactamente. Que si y polidía. Polidía, sí. ¿Ves? Hemos empezado fuerte, por lo que se ve. Ha empezado cosas fuertes. Pues el carpe diem, como vea, diciendo, vive el presente, parece que es como una gran solución filosófica. Vive el presente, vive el presente. No podemos hacer otra cosa, ¿vale? No habéis descubierto nada, todos vivimos el presente, hasta las piedras viven el presente. Hasta cuando, ¿vale?, te drogas, vives el presente. Bueno, menos McFly. Sí, McFly comete... Pero no viaja al pasado, no viaja al futuro. Pero no vive. Pero luego tiene que volver al futuro. Sí. Exactamente. Y luego se ha cambiado al pasado cuando vuelve al futuro. Sí. Exactamente. A mí me ha pasado que vuelto al pasado y está en el futuro. Pues sabéis que Michael J. Fox vive aquí cerquita, en Toledo, en un pueblo que se llama Tembleque. Bueno, hablando de tembleques y de achaques, sí, hablemos del rey, ¿no? El rey acaba de poner salario a su mujer y a su yerna. Ah, tomar por culo. Impresionante. Eso es porque su mujer no tiene sexo con él, creo yo. Bueno, y eso que le gusta mucho el griego. Oh. Pues a mí me sorprende porque es un hombre que está muy acostumbrado a pagar por tener sexo, pero ya que lo hagas con tu propia mujer, me parece una inmoralidad absoluta, ¿no? Entonces ha decidido profesionalizar la monarquía y ponerle sueldo a la princesa y a su mujer. En cambio, a las infantas las ha dejado sin paga. A la... castigadas, y van a tener que acatar, igual que Urdangarín, que se ha ido a acatar. Hasta que no se vuelvan a casa. De hecho, ahora las infantas ahora va a ser inmirindas, porque no tienen dinero para pagarse la marca. Están en fase becaria. Exactamente. Que será, les dará dinero cuando se vuelvan a casar y lo hagan bien. Entonces, a partir de ahora podemos decir que el reino de España pasa a ser el reino S.A., ¿Eh? A ver si hay suerte y hacen un ERE y se van unos cuantos a tomar por culo. ¿Podemos mandar el currículum entonces? A partir de sí, ahora, ahora se puede opositar. Parece ser que cogen a muchos discapacitados. Muchos diversos. Sí. Hombre, para reina dais el perfil perfectamente. Hombre, bueno. yo quiero ser la nueva princesa Leticia. Eres muy, muy leticiable. Sí, es además más, te veo al lado de Urdaz. Bueno, ya has tocado Canal 33. Voy a componer una canción que sea Yo quiero ser Leticia Ortiz. Para comer, ser feliz. Y comer una perdiz. Bueno, el sábado 1 de febrero, este sábado pasado, hubo una marcha masiva en contra de la ley del aborto. ¿Hubo ¿vale? marcha masiva? Porque no me avisaron, porque me gusta a mí la fiesta. Bueno, noticia que ha salido en todos los medios de comunicación, salvo en Telemadrid, que dijeron que era una maratón. Claro, femenina. Que sin medios de comunicación. No. De hecho, para protestar contra Gallardón, ninguna nos depilamos. Efectivamente. Y fuimos con las cejas. Con las cejas de él entre las piernas. Sí. Bueno, se revivieron viejos lemas de los 80, como nosotras parimos, nosotras decidimos, fuera el aborto del Código Penal, o ¿cómo están ustedes? No. Este feto no lo pagamos. Vino gente de muchos lugares de España, ¿no? Incluso vino gente de Francia, ¿no? ¿Y de Cataluña también? Sí, sí, sí, totalmente. Pues si vinieron de Francia o no. Sí, y luego la mitad se fueron a Londres. Hay que subrayar que la nueva ley que pretende Gallardón permitirá el aborto solo en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer. ¿Ah, sí? Sí. En ese caso, sí. Hmm. Vaya. O sea, si te da una tos... Estás embarazada, sí. La María Morada, que es como se ha denominado a todas las personas que se ponen a dicha ley, pues tiene intención de llegar hasta el final. ¡Qué guay! Así me gusta. Precedentes sí. Como lo de la Monar... O sea, que lo que quieren es correrse. Hasta el color. Hombre, bueno, al día siguiente llamar, ¿no? En plan de, oye... Gallardón ha manifestado que no habrá nada... que le haga cambiar de opinión, ¿eh? Porque esto es un tema no tema social, es un tema que se refiere a la defensa de los derechos fundamentales, lo cual es intocable. Ni tú ni nadie puede cambiarme. ¿Dónde estará ese embrión sin solución? La culpa es tuya por no usar condón. Voy a sacrificarlo, no vas a hacerlo, porque aquí está Gallardón. Bueno, siempre lo hemos dicho, nosotros lo hemos dicho, nombre de grupo punk, filete de feto. Total. Sí, de hecho, o Anthrax en Tutapax, pero eso ya existía, creo. Eso ya existían, creo, ¿no? Bueno, estaban también el de Tarzán y su puta madre buscan piso en Alcobendas. Lo que pasa que ya no, tuvieron que dejarlo porque ya en Alcobendas no hay quien pille piso. Ni ascensor. No. ¡Hostia! ¡Hala! ¡Hostia! ¡Da el micro! Es que no me puedo incorporar. En grave peligro la salud del micro. No me puedo incorporar. Bueno, pues Aznar ha ido, no ha asistido al Congreso Popular que se ha celebrado en Valladolid. Desgraciadamente estas cosas se celebran. En Valladolid. En Valladolid, sí. Que nunca debió salir de allí. No deberían haber salido nunca de Valladolid. Sería una buena opción, meter a todos los fachas en un sitio y que hagan ellos su vida. Sí, como Disney World, pero... Sí, un parque temático sí, fascista. Como en Perdidos, en una isla. Sí. Y prender la fuego. Fascismo Dream. Fascismo Dream. Y tal, el lindo sería Fascist, Modrin. El lema podría ser el parque que siempre está cara al sol. Sí, exactamente. Que me ha encantado de esta reunión que han hecho, que es verdad que Aznar no ha ido, pero me ha encantado porque Cospedal y Esperanza Aguirre han dicho que estaba allí Montoro, ¿no? Uno de los ministros más queridos por el pueblo. Sí, han dicho que Montoro era socialista. Claro. Han dicho que Montoro era... Y Tony Cantó es actor, no te jodes. Y no abortar es progre, según ellos. Quiero decir que... Los scratches son nazis. Sí, los scratches es una cosa que hace aquí César de DJ. Sí. Sí. Dale, arranca. No sé si realmente el aborto es o no un delito, pero la vasectomía de los padres de estos señores habría sido algo muy positivo para todos los demás. Tenía que haber sido obligatoria. Pero vamos, Aznar no ha asistido a la reunión con un par de cojones, diciendo no os adjunto, y eso sí, ha mandado un mensaje dentro de la botella. Para que no entienda lo que pasa dentro del PP, esto es como si el Barça se reúne y no va Xavi. Exactamente, pero manda a su mujer. Dice que juegue ella. Exactamente. Bueno, ahí han tomado, pues yo creo que prácticamente la idea es de preparar ya lo que es el programa, ¿no? Preparar las próximas elecciones, ya la estrategia un poco, es lo que se ha comentado. Han hecho una sesión de pizarra, sí, ¿no? Y una gincana también la hicieron. Sí. Bueno, también se habrán echado a comer y a beber como gochos. También, no, esta gente no, esta gente es muy humilde. Un taller de autoestima también. Taller de autoestima. Bueno, en todo caso, también otra de las noticias que nos ha azotado y de manera oscura, la muerte se ha cernido sobre dos personajes públicos de gran interés general. Uno de ellos, el señor Seymour Hoffman. ¿No? Philip. Que cabalgaba demasiado rápido. Sin duda. Era mejor jinete que las dos infantas juntas. Con espacios demasiado reducidos. Sí. Y Luis Aragonés, la verdad, dos personas geniales que en los dos ámbitos en los que han trabajado han sido una referencia y que los dos tenían muy buen chute. Sí. Bueno, y Pío Moa, no sé si lo sabéis. ¡Ha muerto Pío Moa! ¡Hola, Pío Moa! ¿Quién? Pío Moa, es un historiador ultrafascista. Sí, el martillazo. No lo sabíais, en serio. Era el hombre del martillo. Bueno, el programa de hoy se ha terminado. Bueno, vamos a comprar champán. Vamos a comprar Moa Chandon. Moa. ¡Qué guay! No lo sabía. Tía, no, qué noticia me has dado. ¿Puedo besarte? Sí, bésame fuerte. En el ojete, mejor. Que le vas a hacer un rascado. Un rascado. Pero escúchale, la besas como si fuese ella quien se lo hubiera cargado. Sí, por un momento llegaba a pensar que fue ella la que le echó. No, llevaba mucho tiempo, ¿no? En coma. Que le echó algo en el alpiste. Sí. Sí. Hombre, la verdad que lo de ambos fallecimientos han sido una sorpresa, ¿no? Pues no se esperaba, ¿no? Que sobre todo de Philip Seymour tampoco se sabía que el tío era orondo, que comía, sí. Pero no que se que es que ponía... claro, un yonki tan gordo. Bueno, de yonki hecho, gordo no. De hecho, no, os recomiendo una película que me gusta mucho ver en homenaje, que se llama Happiness, de Todd Solondz. Sí. Es muy bonita, sí. Y creo que es un poco el resumen de su vida. Sin duda, sí, sí, la he visto. Sí, muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Y luego también podéis ver King Kong, que es una película que está basada en la vivencia de Luis Aragonés. El único está de donde no he guardado en el minuto de silencio fue allí. Con Jessica Lange como Piqué. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, opiniones hay como son como los culos, ¿no? Cada uno tiene. Bueno, hombre, yo soy muy fan. Yo soy un gran fan de Luis Aragonés. Yo también. Lo digo total y absoluto. Es de lo poco en términos futbolísticos que estamos de acuerdo, ¿no? Sí, un tío con carácter, una persona especial y que nunca se arrugó y que trató a los periodistas como se merecen. Ser tratados los periodistas deportivos. Era un poco rollo Miliki. No, la estética era muy Miliki. No, qué va. El aspecto. En entre absoluto. Copito, o sea, y no hay Miliki. Nada más opuesto a Luis Aragonés. No, pero Miliki, aspectualmente. Era anti-Miliki. El tema es que igual Miliki con Orujo un poco. Sí, sí, con Orujo después de 70 años momificado en Orujo. Sí, igual sí. Se ha ido a entrenar a la Roja en el más allá porque nunca pasamos del cielo. Sí. ¿No? Pío Moa nunca entrenará a la Roja, por ejemplo. No, porque está muerto. Hombre, no tenemos que hacer apología de... del martillo, ¿no? Joder. Oye, pero se puede hacer un equipazo, ¿eh? Tenemos allí arriba a Arconada, Juanito, sí. A Rommel Fernández. Ah, no, que este no era español. Pero hay un pillo ahí, majo, ¿eh? Bueno, sí, pero vamos. Al final se van los mejores, que me van diciendo. Sí. En el caso de Pío Moa. Pero bueno. Pero seguimos palmando, ¿eh? Porque se van dos buenos por uno malo, ¿eh? Claro. Sigue siendo 2-1 la regla. No, pero se ha muerto Pío Moa. Hombre, y han quitado a nuestro colega este del mundo, a JJ. Ya, pero ¿y a quién van a poner? Pedro, a mí me preocupa el sustituto. A Pío Moa ya no. Pero yo me imagino... A Pío Moa no. A Pedro Jeta. Yo a Pedro Jeta me lo imagino viendo la tele por la mañana, ir sin afeitar, en un sofá, no consiguiendo reponerse de su destitución. Bebiendo cervezas del Lidl. Sí, ¿Cuánto tarda Esperanza Aguirre en montarle un chiringuito a Pedro Jeta? Vale, empecemos con las apuestas. ¿Eh? Yo apuesto mis dos caballos árabes y mis tierras en Albacete. Yo apuesto a mi becario. Y yo digo, en dos meses. Yo fui becario de Pedro Jeta, debo decirlo. Ah, sí, y por eso los latigazos de la espalda. Sí, ¿no? sí, con los tirantes. Bueno, pues hasta aquí la actualidad, amigos. Perfecto, pues vamos a pasar a otra sección. Qué guay. Qué guay. La nave del monasterio. Qué guay. La nave del monasterio. ¿Alguien me puede explicar? La nave del monasterio. La nave del monasterio es un espacio. Es como una Enterprise cartuja. De análisis sobre las religiones que existen en la actualidad. No, eres el anticlímax, becario. Está bien porque nunca habíamos explicado en qué consistía esta sección. Vale, muchas gracias por presentarlo de una manera tan deficiente. Sí, realmente. Es que de la deficiencia se saca algo. Sí, yo creo que sí. Mira la monarquía. ¿Ves ahora por qué no le pagamos? ¿Sabes? Esto, creo que antes de seguir, creo que Piero Antoranetti nos ha corregido, que Pío Moa no, Blas Piñar. ¡Es verdad! ¡No! ¡Es verdad! No, eso no sabíamos. ¡Joder! ¡Era noticia fake! ¡Qué error! Dile a ese hombre que desaparezca de Twitter, que nos ha hecho muy infeliz. Pero es una frustración. Vas a dormir en la calle. Vamos a ver. ¡Hola! Con la ilusión que se había hecho. Bueno, hemos descubierto que no está muerto y que la fuente... Bueno, las redes responden. Tienes que matarlo. Hay que matarlo. Has hablado demasiado, querido Piero. Bueno, la pregunta de hoy. ¿Alguien está dispuesto a matar a Pío Moa? ¡Hola! ¡Claro! Estaba llorando. Yo me tatúo la cara de la persona que se lo haga. Bueno, hemos descubierto que Vera Montessori comparte fuentes con Lidia Lozano, ¿no? Y con Pedro J. Ramírez. Lo siento. Bueno, arranquemos. Hoy vamos a hablar, ya que hablamos de la muerte de gente que resucita, como el señor Pío Moa, que acaba de resucitar en nuestro programa. Coño, pero se ha muerto Blas Piñar. ¡Venga! Si resucita, ¿habrá vuelto siendo del grapo o habrá resucitado como era antes? No, del APA. No, bueno, sé. Hablemos de gente que está obsesionada con la segunda vuelta de Jesucristo, que será apocalíptica, que son los Adventistas del Séptimo Día, ¿eh? En inglés, Adventists of the Seventh Day. Seventh Day, qué guay. Es como Seventh Day, nos vamos a comer. Sí, ahí entra todo. Entra cualquier palabra, entra. Sí. Bandai, la marca de... Sí, claro. Sí. Bandai es el nombre de un grupo de flamenco. Sí. Pues los... Bandai Azahara. A ver, estoy intentando hacer una sección, ¿vale? Chavales. Dejaros mayores. Vale, como decía, los adventistas viven preocupados por la segunda vuelta apocalíptica de Cristo y son en este sentido parecidos a los seguidores de Mecano que siguen esperando la vuelta del grupo como único motivo de su existencia, ¿no? Celebran el sábado como día sagrado, pues creen que es el día en que Dios creó el mundo. Y para ellos es el séptimo día y el día del descanso. El día del descanso lo creó. No, el día en el que se acabó de crear el mundo, para ellos es el día de celebración. Y claro, claro. No el domingo, ¿eh? El domingo es un día de vagos, de tocarse los cojones, eso no. Celebran el sábado, el sábado. El sábado. Son vegetarianos y grandes defensores de la salud. Ande, ¿eh? Como yo. No toman alcohol en las ceremonias. Ya no. Pues al provenir de la rama del evangelismo, pues protestantes celebran la Santa Cena y beben mosto sin fermentar. Si por ellos fueran, en las Navidades nos inflábamos a espinacas y mosto y nos hacían todavía más insoportables a nuestras suegras, suegros, cuñadas y cuñados, ¿no? No entiendo tanta fe en los hábitos teóricamente saludables y en la confianza ciega que tienen en la buena salud si creen en el apocalipsis y que va a llegar inmediatamente. Hombre, son un poco bajona, ¿no? Esta gente. Claro, encima cuidándote para morirte cruelmente, ¿no? Si vas a durar lo mismo que yo. Exactamente. Hombre, a lo mejor luego se ponen moras con la plaga de langostas o algo. Exactamente. A lo mejor luego se ponen finos. En fin. Su Biblia, porque sabes que todas las sectas tienen su propia versión particular de la Biblia. Se llama la palabra clara. Se ve que la palabra de Dios es tan clara en sus textos que es potable. No, incluso los gangosos y los tartajas pueden recitarla sin equivocarse. Es de una claridad absoluta, ¿no? Bueno, un saludo aquí a todos los gangosos desde aquí. Suelen utilizar mucho para captar gente cursos para dejar de fumar en 5 días. ¿Eh? Gente que ingresa en la secta y todo lo que no se gasta en tabaco, pues se lo gasta luego en la secta. O sea, que es a través de cursos para dejar de fumar y cuando sale dice, deja de fumar, pero ahora soy evangelista. Claro. ¿No? Sí. Adventista en este caso. Evangelista, adventista. En fin, la fundadora de este tinglao se llama Helen Hathaway, quien a los 9 años recibió una pedrada en toda la cabeza. Mira como Fabra. Y de esta manera sutil le fue revelada la verdad de Dios. Como Pío Moa. Anunciaba esta señora que fue también muy influida por el señor Miller, que tuvo un movimiento anterior a los adventistas que era el millerismo. No confundir con el mileurismo. No confundir con el mileurismo, que ha sido otro fracaso. Es un movimiento que... Es la utopía generacional. Sí. Sí, pues el señor Miller y la señora Hathaway aseguraban que Dios iba a llegar en 1842. ¿No? un poco tarde ya. Sí, y parece ser que el señor Vengador pues tuvo unos asuntos de última hora y no se presentó como si Aznar no va al Congreso del Partido Popular, ¿sabes? Y los dejó todo tirados. Un ridículo bastante apreciable, sobre todo para Miller. Un fracaso profundo, pero ya sabéis que en los movimientos sectarios los retos y el descrédito son siempre un motivo de motivación para continuar adelante. Es como, bueno, se nos ha caído esto, pero... Forzando lo inverosímil. Entonces se inventaron que Dios en 1842 lo que hizo es empezar a montar el apocalipsis como quien monta una tienda de campaña. Claro. O sea, está todavía preparando. Está ahí... Pero es como chino, en los culebrones seguramente aparecerá el hermano de Dios, que es el siamés que le separaron, y vendrá a comunicar algo, sí. ¿Sabes? Eso está claro. ¿Sabes? Es el guitarrista de Medina Zahara. Digamos que hicieron el ridículo de una manera clara, y ellos siguen sosteniendo ahora esta teoría de que está montando el universo, que está a la altura de excusas humanas tan ridículas como un alcohólico diciendo yo controlo. como Ortega Cano, ¿no? Exactamente. Bueno, pues en todo caso parece ser que Dios está montando el caos y el final del mundo con todos sus bártulos como si fuese un puto Scalestric, y según ellos todos nuestros pecados son registrados por un ángel anotador, un burócrata. Ajá, un ángel anotador, un escriba, que nos juzgará el día del apocalipsis, y a los que sean buenos les salvará de la gran catástrofe y a los demás nos darán trarari. Pero ellos no tienen ni pecados ni carne, es un poco como son vegetarianos. Es como la declaración de la renta, ¿no? Sí, hay un ángel anotador. Ángel anotador lo llaman. Yo el único ángel anotador que conozco que era capaz de volar y anotar era Michael Jordan. Escucha, pero igual si le está costando tanto tiempo a Dios montar el apocalipsis es porque no va a ser una explosión, va a ser una implosión. Va a implotar el mundo. ¿Implotar? Va a implotar. Ajá. ¿Sabes qué? Se va a... Deja el sexo tántrico. Eyaculando para adentro, ¿no? Sí. Favor, sí, va a implotar. Va a eyacular hacia adentro el universo. Lo que pasa es que el apocalipsis es muy caro. Y entonces pidió en efectivo a los bancos y ahora tiene que estar mucho tiempo para pagarles los beneficios y ya llevarlo a cabo. Va a ocurrir en Marinador. Va a empezar todo en Marinador. ¿En Marinador? Sí. Bueno, amigos, si con todo esto que os he leído no os apetece convertiros al adventismo, voy a poneros un pequeño vídeo en el cual un predicador adventista nos expresa el buen rollo y la alegría que transmite su religión. ¡Vamos allá! ¡Dale! Cada día los terremotos, los percances internacionales serán peores. Dice lo siguiente: el Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. ¿Escucharon esto? La tierra va a ser sacudida terriblemente. Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Yo no sé, hermanos, si ustedes notaron la manera como, perdón, la manera como la televisión presentaba esas escenas tan terribles de los carros. Hermanos, parecían juguetes esa cantidad de carros, ¿verdad? No eran dos carros, ni tres carros, ni 10 vehículos. Eran, hermanos, centenares de carros. Muchas gracias, hermano. Eran centenares de vehículos que se unían con barcos y casas. Hermano, una cosa espantosa, un cataclismo verdadero. Pero eso es lo que dice aquí la sierva de Dios, y lo dice la Biblia también. Armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Será cada vez más frecuente los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, habrá choques y muertes sin la advertencia ni siquiera de un solo momento. El fin se está acercando. El tiempo de gracia está terminando. Oh, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamemos al Señor en tanto que Él está cercano a nosotros. Habrá epidemias, habrá mortandad y hambre. Y ahora oigan esto. Las aguas del abismo rebosarán sus límites, e incendios e inundaciones destruirán las propiedades humanas. Y la vida se acabará en pocos minutos. En la siguiente página hay otro párrafo que no lo copié textualmente, pero dice que el Señor en ningún momento... O sea que cada cosa que pase, ¿no? Esta gente se alegra, ¿no? Porque se está cumpliendo su pronóstico. Pero lo dicen como encantarse de la vida. Todo rebosará. En 5 minutos se va a tomar por culo. Y me encanta la obsesión con los medios de transporte. Sí, es una huelga de controladores. O sea, sí, los carros, los... Carros, los barcos. Carros colisionando con coches y trenes, a su vez. ¿Hay verdad que le preocupa a él de todo el apocalipsis? Son los... Son los coches, los aceites de tráfico... barcos que se arrojan al mar, sí, o sea, es... buscando coches. Como... Pero hay un momento que los barcos se han convertido en carros, ¿eh? Ha habido un momento que los barcos eran los transformes. Han hecho una mega conga, han hecho como una mega conga, sí, de barcos y coches. Madre mía. Bueno, ¿a qué entran ganas de meterse? Ojo, yo sí. Qué buen rollo. Parece una canción de black metal. Sí. Un pregón de estos, tío. De hecho, según lo estaba diciendo, el tío se estaba muriendo. Estaba... ¿no? Estaba implotando. Pero quiero decir que no han hablado nada de langostas. A lo mejor esta gente no tiene previsto una eso. Una plaga de langostas no es nada para ellos. Han actualizado. Eso les parece una mierda. Sí, sí. Para ellos tienen que llover leones. Bueno, ya está aquí la nave del monasterio. Hoy los adventistas del séptimo día. El buen rollazo, ¿no? El buen rollo, mañanero. Bueno, y pasamos a la siguiente sección. El tema de Moraño. Me he querido entusiasmar para compensar un poco ¿Qué nos has traído esta semana? Hoy, en dedicatoria a la moderna esta de la Vera. Hola. Le voy a poner un tema de Joaquín Sabina. No, por Dios. Sí. No, que lleva por Sabina. Título... Sabina. Sí, según ella es una mierda. No Joaquín es una Sabina, mierda. Quiero decir que antes de drogarse molaba. El postdroga... Sí, pues esto es de cuando se drogaba, ¿vale? Podría haber muerto como Pío Mo, ¿sabes? Por cierto, hablando de eso... El faro de los tiempos está indignadísimo. Dice, qué cabrones, me había ilusionado con lo de Pío Moa. Es que hemos creado unas expectativas muy altas. Lo siento, durante muy poco tiempo. Quiero pedir perdón. Es culpa de nuestros invitados, ¿vale? Que quede claro. Ha quedado registrado. Becario, estás despedido. Hay que despedir al becario y se acabó. Pues si no estoy contratado, ¿cómo voy a estar despedido? Bueno, con todos ustedes, una canción maravillosa que habla sobre la vida, la muerte y las grandes ceremonias absurdas de la humanidad. Siete crisantemos de Joaquín Sabina. Literatura en estado puro. Bueno. También en el infierno llueve sobre mojado. Lo sé porque he pasado más de una noche allí. En busca de las siete llaves del misterio. Siete versos tristes para una canción. Siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta. Y el cielo cada vez está más lejos del mar. Lo bueno de los años es que curan heridas. Lo malo de los besos es que crean adicción. Ayer quiso matarme la mujer de mi vida, apretaba el gatillo cuando se despertó. Con siete espinas de la flor del adulterio, siete carreteras delante de mí, siete crisantemos en el cementerio, siete veces no, siete veces sí. Un pedazo de pan y lo que buenamente me den por la balada de la vida privada de fulano de tal. Siete crisantemos en el cementerio, siete despedidas en una estación. Siete crisantemos en el cementerio, siete cardenales en el corazón. pues seguimos aquí en Bipartidos de Risa desde Ágora Sol Radio. Son las de la noche. Son las 20:09 de la noche. Míralo en nuestro reloj de pared. Sí, en nuestro inmenso reloj. Sí. Con nuestros estudios que han a las 8:10. En un minuto. O sea, son y 9. Bueno, becario, quería preguntarte una cosa. ¿Qué opinas de Estados Unidos? De USA. Es que hay muchos estadounidenses. Vale, genial. Hay demasiados, sí, verdad. Sí, sí, verdad. Sí. Y esas son las diferencias entre el sistema antiguo educativo y la LOCSE. Sí. Yo vengo de la EGB. Por eso te lo digo. Bueno, seguimos con el programa Bipartidos de Risa y seguimos con nuestro gran bloque, que son estados alterados de USA. ¡Uy, qué fancorro! Estoy sudando ya, con esto. ¿Cuántos aplausos has recibido a lo largo de tu vida? ¿Acaso cuando te ascendieron en el trabajo al día siguiente todos tus compañeros te recibieron con vítores y aplauso al grito de ¡Eres grande, Mike! No, eso solo sucede en los Estados Unidos de América. En España lo más parecido que escucharemos tras un ascenso será ¡Menudo pelota! O ¡Invítate a unas cañas! Porque los americanos piensan que si a ti te va bien, a ellos les va bien y al país al completo les va bien. Por eso lo festejan todo con aplausos. ¿Cuántas películas americanas no terminan en un aeropuerto con una ovación cuando el chico besa a la chica, mientras la azafata del avión gimotea emocionada? Si esto sucede aquí, la gente te insultaría por retrasar el vuelo y la compañía aérea, si es Ryanair, te harían facturar tu amor. Porque en España, si quieres conseguir aplausos, debes caerte con una bandeja llena de cafés. Entonces todos se levantarán y aplaudirán entusiasmados, ¿no? A los americanos les gusta aplaudir, por eso les encanta el flamenco. Y su destino favorito suele ser Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Había que bajarlo un poquito. Cualquier espectáculo que puedas ver hoy día en Broadway tiene aplausos por encima de sus posibilidades. Menciona aparte las bailarinas de striptease profesionales cuyo menor número de aplausos es síntoma de que están haciendo bien su trabajo, ¿no? Pues sus espectadores tienen las manos ocupadas en otros menesteres, ¿no? Cualquier excusa es una oportunidad para aplaudir. Quizá sea porque el aplauso supone un pequeño paso hacia la consecución del sueño americano. Conclusión, el sueño americano en España es la modorra que te entra cuando habla Obama. Y la verdad, yo prefiero echarme a dormir y que me despierten con una ovación. Brillante. Bueno, seguimos aquí en Bipartidos de Risa. Son las 8:07. Sí, hemos ido atrás en el tiempo. Estamos en un bucle. Son las 6:15. Son las 13:36. Y las 12:22. Es un poco McFly, es un programa McFly. ¿No hemos encontrado el condensador de flujo? No. ¿El condón con sabor a qué? Me acabo de acordar de un chiste, pero no lo voy a contar. Eso, cuéntalo al final. Pero, que eso al final, sí. Oye, ¿el cóndor que mató al buzo, has dicho? El cóndor pasa. Bailando la palabra. No sé si habéis fijado, claro, vosotros no estáis viendo a Moraño, pero está con el pelo recogido a la princesa Leia alrededor de los cascos. Sí, sí. Y mordiendo lascivamente el cable. Sí. Parece un croissant de chocolate con... Sí, sí. Bueno, pero aparte de mirarme a mí, podríais estar haciendo el programa, sí, digo yo, ¿no? Sí, sí. Corruptos, claro. De ayer y de hoy y siempre, ¿no? Porque la corrupción es intemporal. Perfecto. Hoy, en corrupto, de ayer, hoy y siempre... Fujimori. Alberto Fujimori. Cerveza fría. Fujimori entra en esta sección con la elegancia y la sigilosidad de un ninja japonés. Igual de silencioso, discreto y disciplinado, y al mismo tiempo igual de letal para su propio pueblo. Se ha ganado entrar en esta sección por ejercer la corrupción en su plenitud, en todas las disciplinas posibles y en cualquier situación, ya sea climática o antropológica, que supusiese para él un problema o un conflicto, siempre tuvo una solución corrupta para todos y cada uno de ellos. Soluciones corruptas, ¿no? Para siempre. Para todo. Él ha preconizado los valores japoneses de la disciplina y el orden y también ha inducido a Japón a la técnica de practicarse un harakiri nacional a sí mismo. Las fechorías de Don Fujimori poco tienen que envidiar a los dictadores occidentales. Y mostró también cómo mantener muy vivos los genes de Genghis Khan, que en el cuerpecito de este peruano japonés están a cuerpo de rey. Este señor, que llegó al gobierno en el año 90, tras ganarle las elecciones al señor Vargas Llosa, que ya hablaremos dentro de un rato. ¿Qué no digas, Luna? Llosa Asbargo. Del verbo sasbargar, sí. Embargado. Por favor, que estoy trabajando. Pues dio él, nada más llegar al gobierno, dio un golpe de Estado contra su propio gobierno, cerrando el Parlamento para intervenir todos los poderes ejecutivos y judiciales. Era una performance. Sí, no, flipante. O sea, se dio un autogolpe de Estado. Cuidado con el autogolpe, esto no es una disciplina de maltrato del Opus Dei para flagelarse, ni nada por el estilo. Pero eso, perdona que te interrumpa, Fernando, pero eso es como cuando vienes de borrachera, ¿no? Y te echas sal en el café, ¿no? Para vomitar y limpiar todo lo que hay dentro. Sí, sí, bueno, en este caso más que para es para comerse el vómito y llenar el país de vómito por dentro. Oh, joder. Es como los romanos pero al revés. Exactamente. Fujimori es como los romanos pero al revés. Un somano. Ya tenemos frase para el programa de hoy. Solo puede competir con la frase que anoche tuvo Vera Montessori en el coche, en el cual ella aseguró que por dentro era un organigrama. Yo por dentro soy un organigrama. Es cierto, es cierto. ¿Vale? Pues, el señor Fujimori cogió el organigrama de su país y lo adecuó a sus necesidades creando un modelo de dictadura militar, aunque hubiese sido escogido de manera política y democrática. Claro, ¿no? Es la dictadura democrática, ya hemos hablado de aquí. La dictadura sushi. Sí. Exactamente, dictadura sushi. A mí me parecen súper monas las dictaduras militares. O sea, no sé si la... sí, uniformados. Pero por los uniformes, Vera, sí, los uniformes que te pierden. Pero es... De hecho, quiero una dictadura de bomberos ya. ¿La dictadura de bomberos? Incendios por decreto. Sí, dictadura bomberil. Bueno, en todo caso, yo creo que esto de darse golpes de Estado a sí mismo, de esto sabe mucho el rey de España, ¿no? Y no me refiero al 23F. Que podría ser, que podría ser. Exactamente. Que podría ser el 23F, pero... En este caso no nos referimos a eso, para no hacer polémica, aunque vamos elefante igual blanco. Igual que no hablamos del 23F y Pío Amoa sigue vivo. Claro. O sea, sí. Son cosas que... De todas formas, ¿sabéis por qué los japoneses llegaron a Perú? Es el dato. ¿Porque estaba el Pacífico en medio? No, porque... ¿Porque flotan? Porque huyeron como ratas de Japón. Un harí, no me acuerdo de cuál, pero huyeron, sí. Como tuvieron que huir. Entonces es como, si huyes a otro sitio, no la líes, macho, ¿sabes? Pues sí, pues la liaron. Ya no, venían encabronados del otro lado. Venían, más, super mal él esto. Tenía en un banco japonés una cantidad de dinero increíble que había robado desde Perú y que llevaba en bolsas desde Perú a Japón cada día. Es más, bolsas del frica. De 5 céntimos. Sí. Si es que le dan mala fama a la gente que huye. Encima lo reciclan, tío. Cabrón. Bueno, como todo dictador, uno de sus grandes éxitos fue la lucha antiterrorista y sus enfrentamientos con colectivos, digamos, terroristas, ya sé que esta palabra es muy laxa hoy en día, que eran los Tupac Amaru y Sendero Luminoso. ¡Sendero Luminoso! ¡Sendero Luminoso! Muy bien. Es un poco hooligan. Sí, ya lo veo. Pues tanto luchó con Sendero Luminoso que consideraron que era el hombre que mejor los convirtió porque tenía los ojos así chinados, el Sendero Luminoso no les daba. Claro, tenía, era su criptonita. Claro. Una fotofobia. Así claro. Se le quedó la cara de plantarle cara al Sendero todo un día. ¿No? Él era peruano normal, pero sí, de tanto... Pero de ahí de él. Es ponerse al Sendero Luminoso. De hecho, ahora es Sendero LED. Se han reorganizado. Sendero LED. Pues sí, casi que lo tenía que cambiar porque van a pagar unos faturones. ¿Eh? Sí, sí, tal y como está la luz. Bueno, vamos a poner ahora un vídeo que es de... Vamos a entender por qué Fujimori le ganó las elecciones a Vargas Llosa. Digamos que Fujimori acusó a Vargas Llosa de haber tenido experiencias con marihuana a los 14 años. Y el método de defensa de Vargas Llosa fue el siguiente. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasó con las vacas de la Molina? Las vacas de la Molina daban 2.400 litros de leche al día cuando subió el ingeniero Fujimori. Cuando él se fue, solo 400. ¿Qué les hizo usted a esas pobres vacas molineras, ingeniero Fujimori? No me va a decir que eran derechistas o que tenían prejuicios raciales, las vacas molineras. Si las cámaras pudieran... Bueno, es que se ha parecido el argumento del señor Marías Vargas. Tengo 100 no vacas metidas en un cajón. ¿Cuántas vacas y Fujimori son? Pues la vaca Fujimori seguro que es una variedad. ¿Sí? O es una fruta. Y da, la pera Fujimori. La leche de soja. Es un dibujo animado. Bueno, amigos, pues está aquí nuestro corrupto de ayer, hoy y siempre. Hoy, Alberto Kenya Fujimori. Yeah. Y seguimos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Quién? Está ¿Fujimori? Vivo, está vivo. Sí, ¿no? Está en la cárcel. ¿Piamo? 25 años no. De cárcel. Ah, vale. ¿Sigue vivo Piamo? ¿Eh? ¿Sigue vivo Piamo? De momento... Llevamos media hora estamos y... muy frustrados. La pregunta puede ser, ¿sigue vivo Piamo? Sí, ahora... ¿Alguien ha hecho algo al respecto? Piamo murió conmigo. Cositas, vamos a ver sigue. Al final del programa qué preguntamos. Pues yo sería llamarle, ¿no? Programa. Una llamada, quizás. A alguien que sepa, o sea, el tema. La pregunta, ¿crees realmente que Pío Moa sigue vivo y por qué? La dejamos de aquí en adelante para todos los programas hasta que se muera, ¿no? Sí, ya la tiene hecha hasta la próxima temporada. No, hombre, no. Vamos a ver, esta se queda en el cajoncito de... Bueno, si nos han dicho algo lo comentamos, pero si no, mientras tanto, pues iríamos haciendo una cada semana. Exactamente. Bien. Pues mira, ya nos hemos quitado esta sección de en medio, ala. Ya está. Hasta que no lo ha conseguido. Sin presentar la harina. Así de gusto. Ya ves, como salgamos y esté muerto, vamos a fliparlo mogollón. Guay. De hecho, nos podemos meter en un lío muy gordo. Sí, sí. Seguimos con la siguiente sección, que es el rincón de la zarzuela. No es el baño. ¿Qué? Pues te salió muy mexicano, ¿no? No es mames. El baño. Podría no ser mames. El baño, pero en este caso es una esquinita del salón. Vamos, chulo. Hola, soy Juan Carlos Pinedo, rey de aquí. Y esta semana hablaremos de cine. Del séptimo arte en definitiva. Ya sabéis que a través de esta sesión todas las semanas haré lo que me apetezca, porque sigo siendo el rey. Hoy repasaremos los estrenos del último mes en las salas españolas. Comenzaremos por la última película de Martin Scorsese. Amiga, como la mosca Scorsese. El lobo de Wall Street. Esta película va de un lobo que se pierde en el Centro Económico Mundial. Y ya no puedo decir más porque la película dura 3 horas y me quedé dormido. Sería por la monja CC. También llegan nuestras pantallas de los Juegos del Hambre, que por el título parece una película, una historia de anorésica. Pero no lo es. También llega la galardonada loca de Hollywood, 12 años de esclavitud. Pues tampoco me parece tanto tiempo. 12 años no es nada, coño. Que ahora te hace una película por cualquier tontería. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Una hora en la cola de Ninem? Y en cuanto a cine español se refiere, cabe destacar 3 bodas de más. Esas son las que harían falta a mis hijas para que aceptasen con los yernos. Bueno, en cualquier caso, yo os recomiendo que revisitéis la filmografía de Don Flynn. Menudo pedazo de actor, aventura y diversión para toda la familia. Os recomiendo el Capitán Blue, Casablanca. Ah, perdón, que en esta no salía. Ahora no me acuerdo de más pedidos de Don Finn. Vaya memoria. Memoria de la risa con Paco Martínez Soria. Soria, vaya frío que hace. Joder, hace tiempo que no veo a mi nieto. Nieto, Ángel Nieto, era bajito, pero no veas cómo corría. Corría el año 1913. 13 ruedas de percebe. Percebe, tiempo que hace que no me como uno. ¡Jo! ¡Jo! Robin Hood, esa era la otra peli de Don Finn. Ya me acordé. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Por favor, tío. Bueno, pues aquí seguimos de partidos y vamos a dar paso a la sección Ouija Without You, una canción que le hubiera gustado componer a Bono. De Castilla la Mancha. Ay, Hoy en We Are Without You vamos a entrevistar a un personaje tétrico, cavernario y maléfico con una maldad infinita, infinita, que no se cortaba las uñas ni nada. Bueno, tenía sus cosillas, ¿no? Tenía sus cosillas. ¿Piamor? No, Piomo aún no está muerto. Si no, no... Creemos que aún no está muerto. A ver si algún día le invitamos aquí al Ouija, pero por ahora está vivo. De momento ha rehusado venir, así que está vivo. Nada, nada. Entonces, hoy vamos a entrevistar al, no al mito ni a la leyenda, a la verdadera personalidad real y absoluta de Drácula, o sea, el conde Mor, el helado. Vlad Tepes. Sí, sí, Vlad Tepes, Tepes es empalador. Sí. Empalador. Tepes en rumano es empalar. Vlad sí. El empalador. Vlad el empalador. De hecho, luego sacó su propia gama de helados que eran los empaladitos. Tepes sí. Es empalador y Pula es polla en rumano. Lo digo porque si me lo vais a preguntar. Por el tema de la empalación va a salir la palabra polla. Ajá, entonces yo puedo decir, chica, yo te voy a Tepes contra la Pula, ¿no? De todas formas, de puertas para adentro era Vlad el empalagoso, porque era muy... Sí, el helado era de muy puertas rufo. Para adentro. Bueno, que se va a entrar en mi cuerpo. De tabique para adentro. Va a entrar en tu cuerpo un personaje malvado y uno de los asesinos más sádicos y más cachondos mentales también, ¿eh? Las cosas como son. No, no me digas por dónde me va a entrar. ¡Hostia! Le está empalando. ¡Ya estoy aquí! Ya le ha empalado el alma. Le ha empalado el alma. ¡Ya estoy aquí! ¡Hola! Pasa? ¡Hola, Vlad! ¡Hola, Vlad! ¿Cómo estás? Hay un refrán catalán que dice: el Vlad no es Vlad si no está el sac y ben lligat. ¿Pero para qué me has hecho venir? ¿Para decirme esta sarta de gilipolleces? Pero el Vlad es el maíz en catalán. Vlad es maíz en catalán. ¿Yo por qué voy a tener que saber catalán si yo soy rumano? Ya, bueno, precisamente. Es que tu pueblo está muy integrado. Tú ahora te has perdido todo eso. Bueno, Vlad, vamos a ver. Yo estoy investigando sobre ti. Luché contra la expansión del Imperio Otomano. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿No puedo luchar? Que era el imperio de los seguidores de Cervantes, ¿no? Que eran los de la otra mano. Los de los otomanos, sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Cervantes? ¿Quién es Cervantes? Ah, tú no lo conociste. No, no, no, uno no. Que comía kebabs. Sí, ah, vale, sí. Vale. ¿Quién es este? Cállate, que te empalo. Pero oye, qué ganas tienes de empalar. Joder, que día, aquí empalar en etéreo no es lo mismo. Tú eras más de empalar en mono, ¿no? Claro, empalar. Joder, que tos, ¿cómo estás, hijo? Sí, es que en Rumanía hacía mucho frío en Transilvania por aquella época. Sí, ¿no? ¡Vamos ya! Bueno, de pregunta, ya. Bueno, venga. Escuche, yo quiero hablar un poco de sus grandes catástrofes. Lo que he podido investigar. ¿Cómo sobre... que catástrofes? Yo ponía criterio en Rumanía. Ah, perdone, disculpe. Yo empalaba con un no, sentido no, estético. No, cuando usted empalaba, eso no era criterio, eso era griterío. El griterío de la gente mientras moría. Vale. No pasa. Vale, pero yo dejaba vivo a alguien con razón. Aparte de eso, es el primero que se ha preocupado por morir de forma bonita. De dejar un cadáver y decía, mira, con mira un pan... Mira qué bonito ha quedado y qué sombra da. Claro, para que no, mira, para que podamos barrer. A usted la crucifixión le parece una mariconada, ¿no? No tiene nada que ver, la crucifixión se tenía que hacer por dentro. Me he hecho reponer a Jesucristo, por favor. Mira, yo hice mi versión. Bueno. No se ría. Perdón, disculpe. Mire, es que se comenta que dos monjes fueron a visitarle y sí. Usted les preguntó, ¿qué piensan ustedes del empalamiento? Y uno le dijo que le parecía muy bien porque había que castigar el crimen. Sí. Y el otro le dijo que le parecía fatal. Sí. Y mató al que le alabó. También. Hombre, también. Yo lo entiendo. ¿Por qué también hizo esto? ¿Qué quiere demostrar? No me acuerdo, he empalado a tanta gente, no me acuerdo, pero seguramente dejé al que me opinó bien porque yo... odio la falsedad. Ajá. No podía opinar o bien. O porque no había más palos. Claro, no podía opinar bien de mí. No sé. Y tampoco, ¿eh? También eran dos monjes. Otra historia también con monjes que usted ha tenido usted. No sirven ni para prisioneros los monjes. No. O sea, que total... Matarlos mejor, ¿no? Claro. Pues o que me cagan. Vi a dos monjes pedir limosna y él le dijo que porque pedían limosna que podían trabajar en una iglesia en humildad. Sí. Uh-huh. Y los monjes le dijeron que sí. Ellos, a través de pedir limosna, pensaban que podían llegar al cielo. Sí. ¿Y usted qué es lo que hizo? Me consta. Me cargué al que... ¿A los dos? ¿Para qué? ¿Para qué? Espérate que me acuerdo. ¿Para qué conocieran, salieran de dudas? Exactamente. Para que salieran de dudas. Claro. No tenían dudas, pues ya está. Ya está, absolutamente. Pues te mueres, pragmático. Se me ha vendido fatal, porque yo no solo he empalado. Está como estreñido un poco, señor. Sí. ¿Es entre gandías hoy? Sí, es una... Lo he leído en algunos... Que decían que como yo empalaba tanto es porque estaba estreñido. Problemas digestivos. Era un tema de que yo cada vez que empalaba, pues como que me relajaba. Pero yo no solo empalado, ¿eh? Palos de 3,50, por cierto, clavados, ¿eh? Realmente trabaja ahí. Sí, para que sobrepincho por arriba y por abajo. Más o menos. Claro. Un ni para ti ni para mí. Yo buscaba la estética en la muerte. Yo te doy una puñalada, ¿qué te la voy a dar? En la tripa que no se ve, yo te la doy en la boca, ¿eh? Te dejo la navaja a cada lengua. Bueno, que yo no empalaba. Joder, que yo sacaba los ojos con ganchos, cortaba narices y orejas, que la nariz y orejas eso crece toda la vida. Y hace muy multidisciplinar. Y crece más fuerte, además. Sí, sí, sí. Yo, la pasa? Nariz te crece hasta que te mueres. De hecho, yo ahora mismo tengo una nariz, pasa que estoy en el cuerpo de Richard. Ay, quemaba a la gente a la parrilla también. Les quemaba los genitales. Lo de los genitales me fascinaba. Luego ensayaba yo mis malabarismos. Sí. Perroflautismo. Bueno, totalmente. ¿Puedo contar alguna de sus historias más terribles también? Cuéntalo. Parece ser que una caravana de comerciantes serios pasó por Rumanía y no paró en el reino este señor. Entonces este mandó matar a 600 de ellos, dejando a dos vivos, a uno sacándole los ojos y a otro cortándole la lengua y haciéndoles llegar a Serbia con las 600 cabezas claro de una bolsa. Sí, pero eso tiene una explicación, claro. Que es esto de pasar por mi país y no saludar. ¿Pero a qué situación, a qué sociedad nos dirigimos? Exactamente. A mí me parece muy bien marketing. Claro que sí. Y además maté a los 600 porque, claro, porque eran 600. Justo dije, voy a matar 600. Dije, voy a matar 600, ¿no? Y justo eran 600. Y este trauma explica la guerra de Yugoslavia de los 90. Claro, claro. Sí, claro, luego intentaron imitarlo y no es lo mismo. Allí es muy fácil, allí sí. Pasan sin saludar y se monta un Cristo. Bueno, bueno, otra de las historias es que el hombre en la fuente del pueblo dejaba una copa de oro. Sí. Y, sí. Y entonces era una copa de oro y el que la robase sabía lo que se tenía. Total, sí. Que en todos sus mandatos, ¿qué pasó con esa copa de oro? No se la llevó ni el tato. De hecho, pasa ahora y no va. Y no la, y está ahí todavía. Sí, sí. Ya dije ya a última hora, envié un manifiesto desde el cielo en una estaca. Dije, derretirla y hacer los dientes. Y ahí lo... Claro, y ahí la dentadura de los rumanos, ¿no? Efectivamente. Claro, sí. En homenaje a... Otra historia es que una amante suya, que tuvo varias... aseguró que estaba embarazada de él para poder ser reina. Sí. Y él lo mandó a una matrona. ¿Y qué pasó? Pues que no estaba embarazada. Que me quería cargar el muerto. Sí. Entonces lo que hice y dije, que está embarazada, que sí que estoy embarazada, que no está embarazada. Pues la tuve que abrir y dije, mira, asómate, que aquí no hay nada. La prueba del pañuelo por dentro. Claro. Quería preguntar, hablar una cosa. ¿Tú eres más pro vida o abortista? Nah, hombre, no hay nada mejor en la vida que empalar a una mujer embarazada. Porque es doble empalamiento. Sí, es claro, un combo claro. Breaker, claro. Es un 2x1 al precio de un palo. Es lo mejor del mundo. Pero bueno, yo no estoy a favor de... Yo estoy a favor del aborto, tengo que decirlo. Sí. Pero porque de los seres vivos en todas las edades. Yo estoy a favor del aborto, porque gracias a esto pues estoy yo aquí. Si no... Claro, claro. Es justo lo contrario de lo que tendría. Si cualquiera le lleva la contraria. No, no. Claro, claro, claro. No, además, yo que estoy menstruando ahora, ¿sabes? Yo paso. Joder, madre mía. Esta chica, por Dios. Pues por menos hombre, de eso yo me empalaba alguna, ¿eh? Usted bebe sangre, pero es que la menstruación es la morcilla de los vampiros paletos. La menstruación es la Pepsi de los refrescos. Es la sobrasada de los pobres. Efectivamente. Es el Rialcao del batido. Pues Rialcao. Nada. Bueno, que me voy, vaya mierda de entrevista, no me han preguntado nada. Buen viaje. Blas, por favor. Blas, luego carácter tiene, tío. Bueno, podría hacer un pequeño apunte, un segundo. ¿Sabéis que en Rumanía es un R? Sí, es como el CIT aquí. Sí, sí. Pero yo he estado allí, he estado en la zona de Transilvania y flipé. O sea, es un héroe, sí. Pero vamos, que hacen hasta el día de Black Tepes. Sí. Y sueltan cabezas. Es el día que se dan todo por el culo. Vamos, pero como metáfora. Como metáfora. Sí, siempre. Como metáfora de la guerra. No, pero más vale que la metatento que la metáfora. Acabo de hacer una sinéskesis. Con la palabra metáfora. ¿Verdad? Con la palabra metáfora. Sí, espera que las paredes... Las paredes hablan. Debe ser el espíritu de Pío Moa. Sí. Estamos en la habitación de Fermat. Estamos levantando la mesa. No, es que... Ahí está. Bueno, para nuestros oyentes que son capaces de ver vídeos por la radio y son capaces, pues bueno, que sepan que el estudio se nos está viendo encima. Sí, tenemos el Biomboa ahí golpeándonos la nuca. El Biomboa. Biomboa, que también sigue vivo. Sí. Bueno, es el momento de que cerréis el programa, vosotros dos. De que le añadáis a este círculo ultrarreligioso tres menores desnudos. Por ejemplo. De que metáis la pelusilla en el ombligo que ha sido este programa. Pues hemos hecho un poema. poema. Pero que habéis trahecho. Eso es un otro verbo también. ¿No? Hemos trahecho. Lo hemos hecho, mientras lo traíamos. Claro. Vale. Entonces, el becario va a leer la primera parte y yo voy a leer la segunda porque no nos parecía justo leerlo por estrofas. Pues yo creo que le estás dando muchas alas a tu becario, ¿eh? Yo creo que, pero bueno, es la decisión vuestra. Son de mentira las alas. No. Son de cera. Sí. Y caro. De cera Montessori. Bueno, vamos. Bueno, es un poema que le dedicamos a una mujer con la que estuvimos trabajando este verano en un campamento Krusty. Sí, un campamento para adultos con diversidad funcional. Ah, qué bien. Uh-huh. ¿Y tú, no me llamáis para esas cosas? Si te invité, si te ofrecí hasta los pañales. Me invité. La historia es que tuvimos un caso muy curioso, que fue una mujer que era tenía una enfermedad degenerativa, pero es que además era antisemita. y fue un caso muy curioso, nos comunicamos con ella por lenguaje de signos, solamente podía mover una mano. Y le hicimos varias preguntas y descubrimos que era fascista y antisemita. Qué guay. Y nos planteamos muchas cosas que aparecen. Como Pío Moa, ¿no? Sí. Pues, sí. Pues si hubiese estado Hitler viva, Hitler vivo no la habría dejado. Es la paradoja de México. Sí, era muy complicada. Sí. ¿No? Bueno. Y nada, y le decidimos escribir este poema para ella. Ella murió, falleció hace falleció un tres mes. Semanas. ¿No? Oh. Un mes. A las 8 y 7. ¿Y Pío Moa no? No. Vale. Estamos a la espera. Bueno, y el poema empieza así. Se titula 107 porque era el número de su código de ropa. Porque todas tenían numerada la ropa. Código de ropa. Para ellos. Uh-huh. Es como el código genético de la ropa. Sí. Vale. Es importantísimo este detalle. Empieza así, que os parezca, sí. Pliegue de carne a pliegue de tela. Tu silla también se curvaba, propagando la distrofia, esa corpulencia que define tu alma. El cuello doblado, su savia hecha puré de carne, y una cabeza que se mecía como un genital, absorto y castrado por la droga. El sonido vocal indiscernible, filtrado por una fonación alienígena, y ruido de gestos eléctricos, con los que sacudía y brincaba el filamento de su morfología. Portaba siempre dos o tres pañuelos, minúsculos e inutilizables para caídas. Mientras lavaba, se desprendía, procesada por una manivela digital que retorcía la glándula. Por la noche recogía su ropa, crujiente entre mis dedos, y le conjuraba palabras rituales de aliento a una costra de camiseta. Todas las mañanas, al llevarte a la ducha, bailaba contigo una danza oblicua que me figuraba conmovedora, hasta que un día el vidrio de espejo dibujó como la filigrana de una pastilla a un muñeco escuálido grabado al relieve en mi pecho. Perlaba saliva en mi cuello, forjando el... ¡Qué complicado! ¿Hay una tachadura ahí? ¿Vale? Sí, no, has tachado, es que ahí. Has tachado, estás fuera ya, ¿vale? Forjando el collar de nuestro vínculo. Desde aquel día tuve miedo y comencé a llamarte 107, el código genético de tu ropa, que se me engusanaba con... No sé lo que pone aquí porque no sabes escribir. Es que lo iba recogiendo. En una bolsa ostérica. ¡Que no lo toques, no lo muevas! ¡Joder! Estamos en un momento muy bonito, ¿vale? Hablando de una paralítica y estás tú tachando y poniendo mierdas, puto becario. Pero estará para corregirlo. Devorada por tu propio hueso, ahora tus párpados... Ahora tus párpados serán hechos escamas. Tu muerte representa una ficción clínica. Registro de mi ¿Religación? Una religación. ¿No sabes lo que es una religación? Vale, luego te lo explico. En la puta luego vida. Te lo explico. Tenaz con la nada. Esto ha sido Bipartidos de Risa. Me muero de ganas por escucharos a vosotros en vuestro programa. No se han saltado ni una palabra. Todo escrito como lo han hecho. Gracias, analfabeta. Me ha encantado. De nada, imbécil. Bueno, llámala anal. Llámala por cierto, anal. Se acabó el programa de Iván Seinero, ¿vale? Con V. Le con B continúan. Con B de Oswi. Así, señores, de Vagancia y Dinero, que es el programa en el que Vera Montessori y aquí Jaime el Pupas. Soy vejado constantemente. Hacen un programa con una visión cómica de la historia y con ciertos acontecimientos surrealistas que nos superan. Ellos, la verdad que ellos viéndolos de cerca también resultan muy cómicos, ¿eh? Hacen muy buena pareja los dos, ¿sí, verdad? Sí. Efectivamente, ¿no? ¡Cállate, puto becario! ¡Ay! Y la aroma de sus huesos. Me ha encantado ese detalle. Sí. En todo caso, queremos desde aquí saludar a Pío Moa, si sigue vivo. Sí. Y a la gente del intermedio, porque otra semana estamos más, siempre constante. Viendo cómo nos plagiáis y la verdad ayer, que... Ayer fue otra. Ayer fue otra. Ayer, pero no me acuerdo cuál fue. Ah, pero sí... Pues nada, chicos, que ya sabéis que aquí estamos para lo que queráis, ¿eh? Claro. Podéis empalarnos todo lo que queráis. Y que podéis escuchar en Ágora Sol, La Divagancia y Dinero. Mm-hmm. Y podéis escuchar también a Bipartidos de Risa, aunque notaréis algunas diferencias entre un programa y el otro. Que sepáis, Osmo, que hemos puesto la pregunta en la red, ¿no? Dila porque, por si acaso, sí, no la hemos mencionado antes. La pregunta que va esta semana para todos es... ¿Crees realmente que Pío Moa sigue vivo? ¿Y por qué? Vale. Sí, sí. Hay que justificarlo. Sí, sí. Bueno, justifícalo. Ahora, justifica tu respuesta. Sí. Lo vuelvo a escribir. Explícala. Con el post de mañana y todo el rollo. Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, gracias a vosotros. Para César y para Oswi. Wow. Y para todos. Muchas gracias. ¿Para un año o no? No. Para mí no. Hasta luego, mi Dios. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir.